pille jangueando. La Glock y el Glock corriendo. Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Va pa' acá. Usted no hace nada. ¿Cuántas veces me han bajado el dedo y sigo respirando? Y saben todos los carros en los que ando. Ustedes están hablando como si están conectados en RD y están de atrás en tres por Federal Express. Ya yo estoy a otros niveles. A veces pienso en Lele y hasta duele. Pero ahora estoy en la radio y en la tele. Los conciertos empaquetados. Ahora los Mercedes son blindados. Facturando cuánto Goku, demasiado. Yo los puntos no los rento. Ahora es a por ciento de concierto. Las plásticas no tienen chistas. Tú apregas por dentro. Yo sigo aparte y no soy persona de buscarte, pero si te pillo, bro, ya está tarde pa' taparte. Ten cuidado, wow, wow, estoy virado, wow, wow. Y donde yo te pille, cheque, bla, wow, wow. Muchos me han fronteado y hasta me han preguntado. Coco, ¿cuánto es que tú facturas? Demasiado, wow, wow. Cuidado, wow, wow, estoy virado, wow, wow. En el maquinón, ahí me está la, wow, wow. Te pillo el lembao, te tenés al lado. Lo saco pa' fuera y cheque. Cuidado, wow, wow, cuidado, wow, wow, que no te pille jangueando. La Glock y el Glock corriendo. Siempre andamos ready pa' que esté fantameando. Va pa' acá. Usted no hace nada.